El próximo 4 de abril se cumplen 59 años de la creación de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 60 de la Organización de Pioneros José Martí. En saludo a estos dos importantes acontecimientos, en la Ciénaga de Zapata se realizará para esa fecha una bicicletada desde la cabecera municipal hasta el Campo Santo del territorio. La funcionaria del Comité Municipal de la UJC, Yairilis Monreal, nos da detalles del recorrido y las actividades que se realizarán ese día. La Unión de Jóvenes Comunistas en Ciénaga de Zapata convoca a todos los militantes y jóvenes en el territorio a una bicicletada en conmemoración del natalicio de Edith Gómez Planelles, la cual se efectuará el 4 de abril a las 9 de la mañana. Tendrá como punto de partida el entronque de Playa Larga hasta el cementerio de la localidad. Prepara la Unión de Jóvenes Comunistas en Ciénaga de Zapata, bicicletada en saludo al 4 de abril. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.